Números, sustantivos, como adjetivo. There is one occasion when we don't add an S on the end of a plural noun, and that is when that plural noun is functioning as an adjective for another noun. For example, a 10-page letter. We would never say a 10-pages letter. Una carta de 10 páginas, okay? A 10-page letter. A 3-hour meeting, a 5-minute walk, okay? Okay. Bien, nice and easy, ¿eh? Mantuvimos una reunión de 5 horas sobre el tema anoche. We held a 5-hour meeting about the matter last night. Good. Es un vuelo de 7 horas de aquí a Nueva York. It's a 7-hour flight between here and New York. Muy bien. Imprimieron un informe de 60 páginas sobre las conclusiones. Conclusiones podemos decir también findings. Okay, they printed a 60-page report on the findings. Tengo un viaje de 15 minutos en coche para ir al trabajo todas las mañanas. I've got a 15-minute drive to get to work every morning. Tras una tensa conversación telefónica de 2 horas, llegamos por fin a un acuerdo. After a tense 2-hour phone conversation, we finally reached an agreement. Okay, reached the past there, okay? After a heated or a tense... Heated también significa lo mismo. After a heated 2-hour phone conversation, we finally reached an agreement. Cambiamos. Son 3 minutos andando a la estación. It's only a 3-minute walk to the station. Soy el responsable de un equipo de 5 hombres. I'm in charge of a 5-man team. Y tampoco aquí podemos decir a 5-men team, ¿ok? Man va en singular. ¿Por qué? Porque se comporta como un adjetivo. Muy bien.